Migrar es un derecho. Somos pueblos de Avialala. Paren de matarnos. Como feministas de Avialala, desde distintos territorios de nuestros continentes, nos sentimos indignadas, doloridas, llenas de rabia, frente a la masacre de migrantes ocurridas en la noche del 27 al 28 de marzo en el centro de detención del estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Allí fueron calcinadas más de 70 personas migrantes racializadas. 28 de Guatemala, una de Colombia, una de Ecuador, 12 de El Salvador, 13 de Honduras, 12 de Venezuela. De ellas, ya han muerto 40. No fue accidente. Fue una masacre realizada en instalaciones federales del Instituto Nacional de Migración en México, en la frontera con Estados Unidos. Migrar es un derecho. En nuestro Avialala, las fronteras fueron impuestas por el colonialismo, pero los pueblos sabemos cruzarlas una y otra vez como modo de existencia. Sin embargo, los estados nacionales, racistas, coloniales, patriarcales, han vuelto a las fronteras trampas mortales y a las y los migrantes cuerpos descartables. Como relatan las personas sobrevivientes, en ese centro, como en muchos otros donde se recluye a migrantes, recibían malos tratos. Cuando comenzó el incendio reclamaron a gritos que se les dejara salir, y esto no solo les fue negado, sino que los guardias a cargo huyeron para resguardarse del fuego, dejando las rejas cerradas y a las personas encerradas en el medio del incendio. Este hecho nos recuerda fuertemente a decisiones criminales como aquellas que llevaron a la muerte a las niñas de Guatemala. Los gobiernos son responsables de estas políticas criminales hacia las y los migrantes. Estimulan la xenofobia, el racismo y naturalizan como accidentes estas masacres. Lejos de proteger a las personas vulnerabilizadas por las políticas extractivistas, patriarcales, colonialistas, las revictimizan con su persecución y su encarcelamiento en centros de tortura y muerte. Exigimos que la Comisión Forense Mexicana se encargue con responsabilidad y sin encubrimientos de la investigación de la masacre. Llamamos a las feministas de todo el continente no solo a condenar estas políticas, también a poner en la agenda la solidaridad efectiva en cada uno de nuestros países con las mujeres y disidencias migrantes, para reconocernos como parte de un mismo pueblo, para descolonizar nuestras experiencias, rompiendo con lógicas estadocéntricas, para romper las fronteras con nuestros actos cotidianos, para exigir justicia y reparación para las víctimas de estas masacres, para denunciar a las políticas extractivistas, racistas, patriarcales, que son las que al saquear territorios y bienes comunes, al militarizar los territorios, al agredir a las comunidades, las expulsan hacia otros horizontes donde se espera el buen vivir. Necesitamos interpelar la indiferencia frente a estos crímenes de Estado, que tiene como sustento una mirada racista y clasista, también en nuestras organizaciones. Descolonizar nuestros feminismos es una tarea urgente y es imprescindible para quienes defendemos la vida digna y libre para todas y todes. Nos llamamos a cuidarnos en los territorios, a hacer conciencia de que somos del mismo territorio, que tenemos la misma memoria e historia y que del mismo modo somos vulnerados por pueblos, como pueblos, por este sistema genocida que necesita cada vez más de nuestras vidas para satisfacer su voracidad sin límite. Nos llamamos a no dejarnos manipular por las narrativas del odio. Ninguna persona es ilegal. Migrar no es un delito. Somos pueblos que caminan. Paren de matarnos. Desde distintos territorios de la Avialala, 31 de marzo de 2023, feministas de la Avialala.